¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Hola, Paula. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos también. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco, porque no es el primer año que se realiza el festivalito. Así es la edición número 18. Es un, wow. Es un festival, sí, que tiene ese valor, ¿no? También como la felicidad de celebrar un nuevo festival, pero además eso, de sostener un evento cultural tan importante durante tanto tiempo y a lo largo del tiempo y de las personas, ¿no? Porque también eso es algo que por ahí no se sabe, ni pero la ATTP es una asociación que fue construida, que fue fundada por trabajadores del teatro, por unos trabajadores y sostenida por otros durante 20 años, ¿no? Entonces también es valedero tener un festival para infancias y tener un festival y sostener un festival durante tanto tiempo por 300 personas en una asociación, me parece también algo para celebrar, para acompañar. Totalmente. Y 18 ediciones también implican a que tienen buena repercusión y que la gente elige siempre en agosto a la ATTP, ¿no? Uh-huh. Originalmente, o sea, las primeras ediciones, creo que hasta la 15 o 16, se hacían siempre en julio, y las últimas ediciones se pasaron para agosto, que bueno, que están bien, ¿no? En julio eran vacaciones, claro. Y después agosto, mes de las infancias, así que hay de todo por todos lados también. Los artistas, las artistas están que participan en el festivalito, también participan en otros festivales en otros lugares, ¿no? Como que es un mes que los artistas que trabajan para la infancia andan de acá para allá, y es hermoso lo que sucede. Ver los teatros llenos de niñez es una hermosura. Ni hablar, es hermoso. Y la verdad que recién comentábamos, vienen no solamente de acá de nuestra provincia, sino también de otros lados. ¿En otros festivales, de qué otros lugares han tenido también? Las ediciones, bueno, han sido diferentes. Muchas de las ediciones han tenido como protagonistas grupos de acá, pero también desde los últimos años, desde el municipio de Santa Rosa, también se generó un festival para infancias, y entonces muchos de los artistas de la provincia se presentan en esos festivales, aunque este año también ha habido en ese festival elencos de la región. Y en este caso, en el de ATTP de este año, también hay de toda la región, patagónica y también región norte y central, y hay una obra, una de las obras es de Santa Rosa, la varieté volada de la compañía en obra, que también ha estado en otros festivales, así que hay otras obras que no han venido nunca a Santa Rosa, y algunas que sí, que ya han estado y que vuelven, o por ejemplo también la compañía, la obra de teatro de objetos que viene desde Córdoba, claro. El burrito a la escuela también ha estado, del mismo grupo han estado otras obras del grupo Ulularia, han estado otras obras en la sala, así que vuelven a la sala con nuevas propuestas. Es un gran ir y venir de personas que nos vamos conociendo también, eso es interesante también, conocer otros elencos que están produciendo en la región y compartirlo. Ni hablar. Sol, hablábamos de que van a venir distintos lugares, contale un poco a la gente cómo es la agenda para este agosto, cada sábado y domingo. El Festivalito 2024 abarca todos los sábados y domingos de agosto y el primer domingo de septiembre, el primero de septiembre. Y el primer fin de semana, este fin de semana, mañana y pasado, el 3 y 4, llega desde Puerto Madryn la obra Las Soñadoras, con Maribel Bordenave, que estuvo acá en ocasión del Festival Nacional, creo que fue, como jurado. Es una persona con mucha trayectoria, así que sería hermoso verla. Es una obra sobre mujeres soñadoras de toda la historia, así que tiene también ahí un brillar más feminista, si se quiere, así que está bueno pensar el feminismo en las infancias, es una linda propuesta. El sábado 10 y domingo 11 está en Brutal Escuela, es la obra que les contaba del grupo Ulularia de Córdoba, dirigido por Carlos Piñero, que y una de las intérpretes es María Laura Gallo, que han estado acá, también han sido parte de grupos de teatro de acá, del grupo de teatro de objetos de acá, que los han dirigido, así que también son artistas, amigos, amigas, que vienen a ser parte de este festivalito. El sábado 17 y el domingo 18 viene una obra de La Adela, de Río Colorado, de ahí una pata allá. Sí. Es la obra Un tal Cyrano, de Bergerac, que es una obra clownesca, es interesante también. Cada obra tiene su particularidad en cuanto al género también, es muy variado el festival, es muy interesante el combo que se ha armado. Esta obra es de teatro clownesca, está basada en el Cyrano de Bergerac de Esmond Rostand, así que es como un clásico para las infancias, muy interesante para ver y explorar, para toda la familia. El 24 y el 25 llega Guamarina, que es un teatro musical para toda la familia, son canciones, poemas, rescatando un poco la tradición de la juglaría. Marina Rosenfeld es una cantante, compositora y docente, por sobre todas las cosas, que junto a Fernando Bocini hace 30 años que laburan en esto de pensar el teatro musical como una herramienta también para la educación. Y bueno, en esa obra algo de eso pasa y es muy interesante. Y el 31 de agosto, el sábado 31 y el 1 de septiembre, es el turno de los locales, de las locales, de les locales, la Varieté Volada, con les amigues Carolina Bergonzi, Silvina Ocaraza, Rocío Franco y Lucía Victoria, que está en la dirección, acróbatas, la compañía en obra, que ya conocemos, sí, y nos va a compartir ahí, va a ser la pata circense del festival. Así que esa es la grilla completa, súper variada, muy hermosa, grandes, grandes artistas. Todas las obras son a las 17:30 horas, para que no se equivoquen, todas las obras 17:30 horas, y las entradas se venden antes, para que ya sepamos de entrada cómo viene todo. Así que los miércoles, jueves y viernes está abierta la boletería de 5:30 de la tarde a 7:30 para que compren las entradas ahí, para cualquiera de las obras que quieran ver, y también los días de función 2 horas antes. Así que no hay chance de quedarse afuera si tienen ganas de estar. Y la entrada es una entrada popular a 3.000 pesos, que hace que, bueno, que esperemos que pueda ser una manera de acompañar el acceso y que lleguen al teatro y puedan disfrutar. Totalmente. Sol, qué difícil también un poco en esta era en donde también no se apuesta tanto a la cultura, ¿no? Es una lucha milenaria esto de que siempre cuando estamos en un país en crisis económicamente, la primera dañada es la cultura, ¿no? Como si la cultura no fuera un disparador, una herramienta de sanación también para la gente, ¿no? Qué difícil es gestionar también en ese marco. Sí, es difícil y paradojalmente es, para mí, esto es personal, uno de los momentos más interesantes para gestionar, porque es donde verdaderamente nos conocemos más, porque la presión de saber que estamos al borde del abismo hace que pongamos toda la energía y el amor al servicio de hacer cosas, ¿no? En esta ocasión también nos acompaña como auspiciante la Secretaría de Cultura de la provincia, que para mí es algo muy importante, porque habla de esto un poco, ¿no? De que cuando la cosa aprieta es cuando vemos esto, ¿no? Que lo importante, la importancia de estar, de juntar recursos, lo que exista y lo que haya. Entonces, es una desgracia con suerte para mí, para esto, y esto es muy personal, y yo siempre digo que la cultura siempre fue el punching ball, y pasan estas cosas, aparecen estos mercenarios y bueno, y somos los primeros lo que más tienen a mano siempre, ¿no? En general, digo, ¿no? El poder no es, y la cultura no son muy amigos. Entonces, siempre estamos ahí sufriendo. Pero eso es lo que nos hace tan poderosos también, ¿no? Tal cual. Mirando el lado, no voy a decir positivo, voy a decir productivo, o no sé, o ese lado que no, tampoco es optimista, porque no son palabras que no sé si tengo ganas de decir, pero el lado idealista quizá, claro. y político también de la cuestión, como es el momento en el que hay que aunar esfuerzos y generar igual, a pesar de, entonces bueno, acompáñennos en el a pesar de, es también eso hace que cada vez que nos encontremos todo cobre más emoción, más valor, más significado. Tal cual. Ahí veía también que si bien sábados y domingo es para las infancias, hay un viernes que se dedican también a los más adultos con quema, ¿no? No, agosto en ATTP está que arde, no nos alcanzan las manos. Estamos todos los viernes de agosto con quema. La función de hoy está agotada, así que estamos re felices. Sí. Y así estaremos todos los viernes de agosto sosteniendo esta sala que nos da tanto, ¿no? También es una manera de habitarla y devolverle todo lo que nos da, todo lo que significa para las personas que hacemos teatro en la ciudad, en Santa Rosa. Sí, es como nuestro lugar de trabajo y lo sostenemos entre nosotros. Es un montón, es un gran modelo de gestión. Sí, totalmente. tendremos que compartir más esa experiencia, porque es muy interesante lo que pasa en el trabajo cooperativo, colectivo de las asociaciones civiles, como es la TTP, ¿no? Es un trabajo que las personas que nucleadas ahí lo hacemos en forma de honorem, pero de alguna manera estamos trabajando en pos del sostenimiento de un espacio que después nos retribuye de esta otra manera, ¿no? Vamos a trabajar ahí, es nuestro lugar de trabajo. Entonces, bueno, es muy emocionante saber cómo funcionan esos lugares de trabajo. Totalmente. Sol, bueno, de esta obra quema, igual van a ser todos los viernes de agosto, ¿verdad? Todos los viernes de agosto, esta obra que hemos dado en llamar, ya existía quema, era un monólogo que hacía el amigo Marcelo González y se extendió, casi que es un musical. Es un espectáculo de narración oral escénica con Armando Lagarejo, Roberto Giacomuzzi, la dirección de Edgar Zaniga, Marcelo González y yo en la actuación. Y bueno, estamos muy muy felices con lo que está pasando con quema. Bueno, qué bueno, porque para el que se perdió dijo, las entradas están agotadas hoy, tienen un respiro y el viernes que viene pueden volver. Sí, el viernes que viene, el otro, ya pueden llamar y reservar para el viernes que sea. Seguro. Ya están abiertas, está abierta la canilla para las reservas. Sol, quiero que recuerdes a dónde hay que encargar las entradas y bueno, y el horario que hay que ir, el que no sabe qué va a hacer hasta último momento, viste que está siempre ese, y quiere ir a sacarlas una hora o dos antes de la obra. Las entradas para el festivalito se pueden adquirir los miércoles, jueves y viernes en la sala ATTP, José Luro y Bolivia, de 17:30 a 19:30 en efectivo, y si no, dos horas antes de cada función. Las funciones son 17:30, o sea que desde las 3 y de las 15:30, de las 3 y media de la tarde ya está abierta la boletería para adquirir entradas para la función de ese día o para la que quieran de todo el festival. Y para quema hay un número de reservas que por supuesto que no lo tengo a mano, por supuesto, pero búsquenlo por ahí en las redes sociales. Bien. Si me dan dos minutos yo lo encuentro. Pero bueno, también tomamos reserva para el caso de quema, no se compran en el teatro, se reservan por WhatsApp. Bueno, no voy a encontrar el número a mano. Si vos me permitís, ayúdame. Yo te ayudo. Estoy dejando ahí, pero bueno, tampoco te voy a complicar. Reservas y entradas a la venta. 2954-1562-3869 es para lo que es festivalito, ¿no? Así es. Ahí está, y si no en Instagram, también, ¿no? Y si no, se meten al Instagram del ATTP, exactamente, y ven todo. Pero bueno, tenemos mucho público que no tiene Instagram, así que, y eso está bueno. Así que está bueno repetir los teléfonos, el teléfono de ATTP. Las entradas para el festivalito no se venden por WhatsApp, pero sí les podemos pasar toda la data que yo estoy diciendo ahora para que sepan cuándo ir a comprarlas. Tal cual, tal cual. Sol, muchísimas gracias. Como siempre, para el ATTP un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio, por regalarnos espacio para difundir, y les esperamos en alguna de las funciones. Así será, seguro que vamos a ir con los niños, eso no hay ninguna duda, porque algunas veces faltan actividades y este agosto se disfruta pleno. Así es, bueno, ahí estaremos, gracias. No, por favor, un abrazo enorme. Un abrazo.